Muy buenas, este es el resumen de InfoCatólica con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El pasado fin de semana, la Santa Sede hacía una valoración del incidente ocurrido en la Misa del Gallo Papa en la noche del viernes. El jefe de la Sala Stampa, el padre Lombardi, dijo que había que abandonar la ilusión de que existe un riesgo cero, ya que el Papa no va a dejar de hacer apariciones públicas. Una solución que planteaba en el blog La Buhardilla de Jerónimo es la reinstauración de la silla gestatoria. Además, el domingo en Madrid, la misa por la Fiesta Europea de la Sagrada Familia de Nazaret tuvo lugar. Una Eucaristía que ha presidido el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, y a la que han acudido miles de familias de toda Europa, junto a sus cardenales y obispos. En la homilía, el cardenal Rocco ha dicho que el futuro de Europa pasa por las familias cristianas. Con motivo del Día de los Santos Inocentes y a raíz de una iniciativa de InfoCatólica, periódicos como El Mundo, La Razón y ABC, entre otros, han publicado esquelas en las que se pedían oraciones por los niños abortados. Otros medios, como El País, El Heraldo de Aragón o El Periódico de Gijón, se han negado a incluir las esquelas en sus páginas. Alguna que otra inocentada también pudimos leer ese día que más de uno se creyó. Y como es tradicional, Benedicto XVI almorzó este domingo con algunos de los más necesitados de Roma, en un gesto que ya hacía Juan Pablo II. Pasamos al martes 29 de diciembre, día en el que recogemos las palabras del vicepresidente de la Fundación pour la Mémoire de la Shoah, Serge Klarsfeld, especialista en encontrar y denunciar a prófugos nazis. Klarsfeld resalta las virtudes del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial y no ve obstáculo para que pueda ser santo por la Iglesia. Asegura además que el Papa Pacelli fue fundamental no solo en la lucha contra Hitler, sino también en la que se llevó a cabo contra el comunismo en Europa del Este, razón probable esta última por la que el aparato de propaganda soviética comenzó a tejer la leyenda negra sobre el Papa que vivió la guerra. Este miércoles, Profesionales para la Ética le ha pedido a Rajoy coherencia en lo referente a la asignatura Educación por la Ciudadanía. El cambio de criterio y la descoordinación de los gobiernos autonómicos del PP respecto a este tema le ha llevado a preguntarse si de verdad dicho partido supone una alternativa al gobierno de Rodríguez Zapatero. Y según los datos que nos llegan de Cataluña, esta comunidad autónoma es cada día más laica. Los matrimonios católicos se han reducido a la mitad en los últimos 7 años y la proporción de uniones homosexuales el pasado año fue en la autonomía el doble que en el resto de España. El jueves, el Papa Benedicto XVI, en su última audiencia general de este 2009, ha reiterado la importancia de conservar la doctrina cristiana de forma íntegra y unitaria. El Santo Padre ha hecho hincapié en el que el Catecismo de la Iglesia Católica y su compendio ofrecen el cuadro completo de la revelación cristiana y ha alentado a todos los fieles y comunidades cristianas, y en especial a los sacerdotes, a aprovechar estos instrumentos para conocer y profundizar en el contenido de nuestra fe. Además, el diario de Navarra ha rectificado su negativa inicial a publicar la esquela de los niños abortados que finalmente se publicaba ese día. Cerramos la semana, pero abrimos año con buenas noticias. A pesar de haber sido modificada la legislación civil del Distrito Federal Mexicano, que ahora autoriza los mal llamados matrimonios homosexuales, el cardenal Norberto Rivera ha logrado el apoyo de las iglesias protestantes evangélicas. Mediante un comunicado firmado por el pastor Eduardo Rangel, los evangélicos mexicanos expresan su rechazo a lo que llaman posturas arbitrarias de grupos homosexuales que defienden el supuesto derecho para adoptar niños en uniones lésbico-gay. Su información en infocatolica.com, que les desea muy felices Pascuas.